En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Seis son los candidatos a intendente de Viedma. Son seis los candidatos a intendente que se presentaron con vistas a las elecciones del 6 de octubre. Se trata del vicegobernador Pedro Pesati por Juntos Somos Río Negro, Mario de Reye por una alianza que encabeza el radicalismo cuyo nombre es Somos Viedma, la concejal Evelyn Rousiot para el Frente de Todas y de Todos, el legislador del peronismo Mario Sabatella por el Partido Alternativa y Recuperación, el dirigente de Nuevo Encuentro Matías Chironi y Rou Roy de Unión Patria de Viedma. A Mario de Reye lo acompaña para presidente del deliberante el actual secretario de gobierno Pedro Sánchez. Tras las internas partidarias, sumó de la otra lista para el Consejo Deliberante al actual edil Genovea Molinari, a la funcionaria municipal Lucrecia Yunes y al ex concejal de la Democracia Cristiana Carlos Pérez. Esta lista se denomina Somos Viedma y lleva como candidato al Tribunal de Cuentas a Cristian Sandoval. Al cierre del plazo para inscribir candidatos ante la Junta Electoral, Evelyn Rousiot estará acompañada para el Consejo Deliberante por Luciano Ruiz, Zulma Romero, Fernando Fuentes y Rosa Pavletich, que pertenece al Partido Río que orienta a Magdalena Darda. Se postulará como presidente del tribunal a Federico Tello. Mario Sabatella, por el Partido Alternativa y Recuperación, fue el primero en presentar su lista completa de candidatos a competir en las elecciones municipales de Viedma. La candidata a presidente del Consejo es Vanessa Cacho y para el Tribunal de Cuentas la lista la encabeza Marcos Rodríguez Videla. La lista de concejales está integrada además por Norberto Domínguez, Carla Superviel, Mauro Oscar Peloso y María del Carmen Donadío, entre otros. Finalmente, Matías Chironi, que no arregló como electora del Frente de Todos, inscribió al Frente Encuentro Progresista y Popular con el acompañamiento del Partido Socialista y Patria Grande. La lista la completan la actual concejal de Socialismo, Mariana Rey, como candidata a presidenta del Consejo Deliberante, Brian Richmond, Julia del Carmen y Damián Lazota, entre otros para concejales. Como candidato al Tribunal de Cuentas irá Edgardo Cribaro. Finalmente se inscribió otro partido municipal, Unión Patria de Viedma, que propone la intendencia a Rou Roy con Rou Federico Dan al cuerpo deliberativo. Se vienen las primeras jornadas norpatagónicas de agroecología. Son organizadas por el colectivo agroecológico del Río Negro y tendrán lugar los días 14 y 15 de agosto a partir de las 9 de la mañana en el Colegio Pablo VI de nuestra ciudad. El propósito de la jornada será compartir saberes y experiencias de productores y productoras, equipos técnicos y consumidores y consumidoras de diferentes localidades del Alto Valle, del Valle Medio, Trelew, Río Colorado, Beltrán, Villarino y otras localidades. Se dictarán talleres orientados a profundizar el manejo agroecológico de la tierra, analizar la arista económica de la producción agroecológica, el fortalecimiento de la organización grupal entre productores y productoras, así como la organización del consumo. Las jornadas van a finalizar con elaboración de biopreparados y un almuerzo compartido en la chacra de la Fundación Creando Futuro. El sector de Nico García se manifestó satisfecho con el resultado en las PASO de Patagones. Un posteo de Nico saluda la victoria del Frente de Todos y Todas a nivel nacional, provincial y local. Señala que hemos participado de las PASO locales con un nuevo espacio político y salimos de las elecciones fortalecidos. Agrega que si bien los casi 3.700 votos no alcanzaron para ganar, son un gran respaldo que sienta las bases de nuestro futuro para el presente y también hacia adelante. Luego felicita la militancia de la lista de Ricardo Curetti, ganadora de la interna de este domingo. Finaliza señalando que ahora el espacio es ganar la general que se va a producir próximamente. Comenzó el encuentro de arte infantil. Con una destacada participación de niños y adolescentes, comenzó una nueva edición del encuentro de arte infantil que se realiza desde hace 11 años consecutivos en el Centro Municipal de Cultura. En el encuentro de arte infantil participan niños, niñas y adolescentes de diferentes escuelas de Viedma que comparten diferentes talleres de expresión artística. Durante esta edición se trabaja creativamente el concepto de viaje en el tiempo resituando la percepción de la idea desde cada niño, llevándolo a la reflexión colectiva. Como en cada edición, se reivindicará el derecho de todos los niños y niñas a disfrutar de la vida cultural de la ciudad. Las actividades se llevan adelante en los diferentes espacios del Centro Municipal de Cultura. Habrá danza, literatura, teatro, plástica y otros lenguajes de expresión artística. Piden que el puerto de San Antonio Oeste sea cabecera de Vaca Muerta. El avance de Vaca Muerta y la decisión del Gobierno Nacional de exportar sus productos por el puerto de Bahía Blanca provocó la reacción del Consejo Deliberante de San Antonio Oeste, que pidió al presidente Mauricio Macri y a los senadores y diputados por Río Negro no descuidar el puerto de San Antonio Este. El Consejo produjo una comunicación oficial dirigida al presidente para que potencie el puerto de San Antonio Este como puerto de cabecera de Vaca Muerta. El planteo lo impulsó Fabio Mirano en una presentación sobre tablas en la última sesión y fue votada por unanimidad. Hoy habrá un corte de luz programado en Viedma. La empresa Edersa informó que va a realizar este martes un corte de energía eléctrica en Viedma para realizar obras en redes de media tensión. Para desarrollar esa actividad deberá efectuar un corte de luz por un espacio de 2 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, que afectará a las siguientes zonas: Pueyrredón, Las Heras, San Martín y Maestro Chirinos. Mientras tanto, que también se va a ver afectada la zona comprendida por San Martín, Ministro Jofre, Avenida Villarino e Hindenman. La empresa pidió a sus clientes tomar las medidas de seguridad del caso. Las noticias nacionales. Lo que faltaba, en un lunes negro, Macri responsabilizó al kirchnerismo por la suba del dólar. El presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa junto con su compañero de fórmula en Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, y asumió la responsabilidad de la derrota electoral en Las PASO ante el Frente de Todos. Luego de una reunión de gabinete, el jefe del Ejecutivo habló en Casa Rosada y señaló que van a revertir la mala elección y que aspiran llegar a la segunda vuelta en noviembre. Estamos convencidos que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer, y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. Lo llamativo es que en la misma conferencia de prensa, Macri culpó al kirchnerismo por la disparada del dólar luego de las elecciones. El dólar se disparó, subió a más de 60 pesos, cerró a 57,30. Y el Banco Central debió usar reservas. Concretamente, dijo Macri que la suba del dólar está motivada por la falta de confianza de los mercados en el kirchnerismo. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Pero también lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea, que es claramente gobernar. Pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. El de ayer fue un verdadero lunes negro para la Argentina. La bolsa porteña cayó un 37,9%. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desmoronaron hasta el 59%. Riesgo país saltó de 900 a 1.460 puntos, su valor más alto en los últimos 10 años. Mientras tanto, Alberto Fernández apuntó al gobierno por el desbande del dólar tras reunirse con Cristina y Axel en El Patria. La más alta conducción del Frente de Todos y Todas hizo un balance del resultado electoral nacional y provincial y provincia por provincia. Gran resultado fue la conclusión, pero también la certeza de que Los números hay que ratificarlos el próximo 27 de octubre. Luego se analizó la crisis cambiaria que se desató ayer luego del resultado de las PASO. La conclusión es que es de absoluta responsabilidad del gobierno nacional, que viene sosteniendo el dólar a costa del endeudamiento de todos los argentinos. A la salida del encuentro, esto era lo que sobre este tema decía Alberto Fernández. Es lamentablemente lo que pasa cuando un gobierno durante tanto tiempo no dice la verdad sobre la economía y un día la verdad se aparece. Estamos empezando una campaña nuevamente, el gobierno tiene que gobernar, nosotros somos oposición, vamos a proponer a los argentinos una alternativa y es lo único que vamos a hacer, generar una alternativa. Roberto Lavagna no se resigna y va por los votos de Macri. En el comando de campaña de Consenso Federal, nadie todavía confía en superar a Macri en las generales de octubre. Aseguran que Juntos por el Cambio se topó con su techo el domingo pasado y que es necesario la posibilidad de salir en busca de los votos del oficialismo y ganar en segunda vuelta. La apuesta de la fuerza, que sumó poco menos del 9% de los votos, parece arriesgada, pero deja en claro que no están los planes sumarse a un cogobierno con Macri o bajar la candidatura de Roberto Lavagna de cara a octubre. Lula y Correa felicitaron a Alberto Fernández. El expresidente brasileño Lula da Silva envió un emocionante saludo al candidato presidencial por el frente de todas y todos, Alberto Fernández, y a su compañera de fórmula, Cristina Fernández, por el significativo resultado en las primarias argentinas. Debemos dar esperanza a la gente, traer mejores días y cuidar a quienes más lo necesitan. Un fuerte abrazo del amigo Lula, escribió el líder del PT en su cuenta oficial de Twitter después de brindar sus felicitaciones a los compañeros. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, por su parte, celebró los resultados que arrojó la primera contienda electoral del año en Argentina. Gracias Alberto, gracias Cristina, gracias Axel, gracias Argentina del alma, escribió Correa, quien resaltó que todo es cuestión de tiempo. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.